Llegamos a la cueva. mío. Dentro de lo cotidiano, un mañana, ayer por hoy. 50 siglos necesarios para invocar la muerte, el orden venidero. Es nuestra bendición. Yeah. Tengo solo cada 4 años para ver cómo te explota, para ver dónde se chola. Y así es la cintura, en las manos de un burro que promete y promete y va a buscar los resuelves. Palabras se incluyen, pero tú no estás.